lejos siempre se mantiene. El resto solo va cambiando. Tu cara se va estrangulando. Tu boca se sigue pintando. Recuerdo un futuro prendido. Soñamos los dos con lo mismo. Tallarines, rucas y cama. Llamadas cruzadas equivocadas. No sabrás quién te toca, la camilla o la máscara de gas. No sabrás quién te toca, la camilla o la máscara de gas. Y se esconde debajo con restos que solo ella entiende. La risa se llena de puntos, bolsillos de manos caídas. La mano escondida se olvida, se triza en su espejo y se burla. No sabrás quién te toca, la camilla o la máscara de gas. No sabrás quién te toca, la camilla o la máscara de gas.